La marcha de la gorra es algo que se viene dando hace 10 años, por el drogamiento maldito, el drogamiento del código de falta, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros somos 8 mamás que hemos conformado una coordinadora, la coordinadora de víctimas de gatillo fácil, que hace 6 meses que ya está armada, nos fuimos organizando con las mamás, juntándonos, y a raíz de eso salió bueno conformar esta coordinadora, ¿no? Para poder pelear contra esta violencia institucional que estamos sufriendo nosotros en nuestra ciudad. Ya sabemos bien de que no solamente es en nuestra provincia, sino que es a nivel nacional y país. Es una problemática muy seria de que la policía nos está matando a los pibes como perros en la calle, como nos mataron a nuestros hijos. Y bueno, yo creo que un poco eso, ¿no es cierto?, para la organización de estos padres fue a raíz de que cada uno de estos padres perdió a sus hijos de la peor manera, fueron ejecuciones cada uno de estos 8 casos que tenemos en nuestro gatillo fácil. Y en realidad, bueno, yo creo que es la primera coordinadora que se forma acá en la ciudad de Córdoba. Y bueno, con toda la fuerza del mundo, ¿no es cierto?, para que estas personas que han ejecutado a nuestros hijos tengan un juicio y castigo como corresponde. Natalia, imagino que el dolor que deben sentir, bueno, vos y todas las madres que han conformado esto, lamentablemente, a partir del dolor, a partir de lo que ha sucedido con la violencia policial y con la partida de sus hijos en este caso. Les pregunto, ¿cómo ha respondido la sociedad cordobesa ante esto? Porque también sabemos, o generalmente es noticia en Córdoba muchas veces, esta cuestión de la manifestación popular y también ciertos sectores que responden, no sé si es que responden a la cuestión policial, pero es como cierta división ahí en el término de la policía es lo que necesitamos aquí en la provincia de Córdoba. Te pregunto, que llevan 10 años, que bueno, llevan estos meses conformando esta coordinadora, ¿cómo ha respondido la sociedad cordobesa ante esto? Yo creo que estas marchas son marchas muy grandes. Yo creo que esto es un trabajo mutuo de muchas personas, de organizarse, como te decía recién, de tratar de visibilizar nuestra problemática, que es seriosísima. Y yo creo que es ir concientizando a las personas y mostrándoles cómo vivimos las personas que nos están gobernando y en las manos de quién está la seguridad de nuestra provincia, ¿no? Yo creo que yo siempre acuso a muchas personas a la hora de estas ejecuciones, porque en realidad a nuestros hijos los ejecutan policías, después un aval político estas personas tienen totalmente avalado por un poder político para que estas personas no estén presas como corresponde, y después un poder judicial, ¿no es cierto?, que manipula las únicas pruebas que tienen estas madres para defender a sus hijos, que siempre a favor de la policía. Entonces decimos que esto es un problema realmente de un gobierno, ¿no?, que está avalando que estas personas maten a los chicos como si nada. La poca instrucción de estas personas, ¿no es cierto?, porque estas personas han estudiado y se han instruido para cuidar a su pueblo, y todo lo contrario. Estamos viviendo todo lo contrario, estas personas están matando a los chicos como perros, sacan sus armas como si nada, la mayoría de los chicos que tenemos nosotros tienen todos más de 4 impactos de bala, y hablamos de ejecuciones porque la mayoría de estos chicos han sido todos muertos por la espalda. Tenemos 2 casos nosotros en la coordinadora de chicos que han muerto torturados adentro de las comisarías y hechos pasar por suicidio. Entonces es algo que es como una mafia gigante que se mueve adentro de todo un poder mafioso que nosotros coordinamos, nos juntamos y decimos basta, como nos juntamos hoy con la marcha de la gorra, nos juntamos la coordinadora y se junta un montón de gente que sinceramente está cansada y no quiere vivir nunca más así. Natalia, ¿cómo te va? Juliana te saluda. Hola. Justamente iba a preguntarte por el Poder Judicial. Aquí en Provincia de Buenos Aires solemos decir que no hay maldita policía sin maldito Poder Judicial, que es quien permite la impunidad, digamos, de los policías que efectivamente aprietan, digamos, el gatillo y efectivamente son los que asesinan a los pibes y a las pibas. Judicialmente, ¿cómo están trabajando estos casos? ¿La coordinadora está haciendo como alguna cuestión así sistemática y general de asesoramiento a las familias víctimas de gatillo fácil? Por supuesto que sí. Nosotros cuando empezamos esta coordinadora éramos dos mamás y se fue sumando gente y siempre decíamos que estaban las puertas abiertas para esas personas que tuvieran ganas de charlar, esas personas de que han pasado 2 años y nadie los ha escuchado. Bueno, nosotros por una desgracia tuvimos que ponernos en su lugar y ahora decirle que estamos trabajando para toda esa gente. Nosotros siempre decimos como mamá de que los familiares de víctimas de gatillo fácil hemos formado una gran familia, pero que sinceramente no queremos que crezca más, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo creo que uno siempre se mueve, algunos dicen que nos movemos desde el dolor, y eso es mentira. Nosotros yo creo que nosotros luchamos y queremos conseguir justicia por nuestros hijos, y a su vez saber de que nunca más ninguna mamá va a llorar a su hijo de la misma forma que nosotros lo lloramos, y esa lucha la vamos a tener hasta el último día de nuestras vidas. Natalia, justo en el día de ayer, bueno, el gobernador de la provincia de Córdoba, de La Sota, lo estuvo entrevistado en un programa de televisión, en un programa de cable, en un programa de aire de América TV, y lo escuchaba yo hablar, ¿no? Y hablaba el tipo de cómo se plantea para futuro candidato a presidente para el año que viene, cuáles son sus propuestas. Una de esas era la pacificación del país, y en algunos términos hablaba de seguridad, y planteaba que en Córdoba tiene la figura del merodeo, que es la que se está retocando para poder llevar adelante determinado accionar policial. A propósito, te pregunto, para la gente que está escuchando del otro lado, que quizás no conoce cómo es la política de La Sota en Córdoba, que es tres veces gobernador, que lleva mucho tiempo, ¿qué podés comentarle a la gente que ha sido estas reformas en términos del poder que se le ha dado a la policía para poder accionar en la calle? Yo lo que le puedo contar de ello, que el método operandi que tiene nuestro gobernador, es sinceramente una persona nefasta, una persona que está metido en trata de personas, una persona que maneja todo el narcotráfico de la ciudad de Córdoba, y una persona que avala que cada 30 horas muera un pibe en la ciudad de Córdoba en manos de la policía. Y después se le debe decir de que él apoya a su gente. O sea, no hace falta ser tan inteligente para darse cuenta cuando uno está siendo mal gobernado y hay algo que está haciendo mal. Yo creo que lo que menos le importa a este señor que se está queriendo postular para presidente es la vida humana. Él no tiene ni el más preciado amor por la vida humana de ninguna persona. Él ha despreciado la vida de estas 8 personas, 8 criaturas, porque la mayoría de estos chicos eran todos muy pibitos, muertos en la mano de la policía. O sea que es imposible de que una persona que está en la peor mafia de nuestra ciudad pueda llegar a decir de que se va a postular por algo más. No, hasta acá llegó él. Se lo dijimos nosotras, se lo decimos las madres y se lo hizo un pueblo entero. Él llegó hasta acá. Él no va a pasar más. Porque no solamente tenemos que llorar a nuestros hijos muertos, tenemos que llorar millones de mujeres que se desaparecen por trata de personas, que él lo sabe bien, y tenemos que decir de que la mayoría de nuestros pibes mueren en manos de la droga, que él maneja en la ciudad de Córdoba, porque él maneja todo eso. Entonces es imposible. Yo siempre digo que directamente ese hombre directamente no lo quiero ni escuchar. Porque a veces yo creo que también hay que ponerse en el lugar de la otra persona, de esas madres, de esas personas que han perdido de alguna forma. Yo creo que el gobierno nos ha quitado todo. Yo creo que no solamente ese policía que le quitó la vida esos días a nuestros hijos, sino un poder entero avalando la corrupción con la que ellos se manejan. Natalia, por último queríamos preguntarte, bueno, ¿qué expectativas tienen para la marcha de hoy y cómo han sido acompañados y acompañadas por parte de los medios? Si la marcha se está difundiendo, ¿cuáles son los medios que están difundiendo? Y bueno, esto, ¿cuáles son las expectativas para hoy? Y sí, yo creo que acá en Córdoba tenemos una problemática bastante seria también con los medios. Nosotros le decimos miedos, no medios, porque en realidad a veces siempre van para el lado del otro lado, al contrario nuestro, ¿no? Pero en sí eso nos ha quitado fuerza, nosotros tenemos ayuda de mucha gente. La coordinadora hace 6 meses que está conformada y la verdad que tiene una fuerza increíble. Nunca pensamos que íbamos a llegar a lograr lo que estamos logrando, siempre sumando más gente. Y nada, en realidad si ellos no lo quieren hacer visible y no quieren que se sepa, nosotros nos encargamos en la calle de que todo el mundo sepa lo que nosotros estamos haciendo. Uh-huh.